Hacemos la reclamación al señor presidente. El incumplimiento con los acuerdos firmados producto de los paros agrarios que hoy, después de 2 años, siguen en incumplimiento y que entrega producción nacional, eso es lo que hace la semana pasada, donde decretaron el bajar los aranceles a cero, permitiendo la entrada sin ninguna restricción de los alimentos, conllevando a la alarmante crisis a nuestros campesinos. Es inconcebible las leyes que se tramitan hoy en el Congreso de la República.